Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre aftosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. Pues yo me echo de pollo, niño. El pollo frito me encanta. Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chate. Se abre la puerta del local. Bienvenidos una semanita más a RadioTarajá.com. Esta vez, oyente, lo hacemos desde San Martín de la Vega, concretamente desde... ¿Dónde? ¿Desde dónde? Desde la Casa del Solana, exactamente. Un aplauso. La Taberna Andaluza. ¡Venga! Con un montón de vecinos de San Martín. Ahí estamos, esa people. ¡Oye! ¡Pama! ¡Oye! ¡Que estáis todos invitados a una ronda! ¡A lo que queráis! ¿Pero quién es? ¡Que lo paga Juanma! ¡Que lo paga Juanma! ¡Oye! ¿Pero qué haces? ¡A Manuel! ¡Ah, pero que no lo paga él o qué! A ver, relleno, ¿qué haces ahí metido en la barra del bar? ¡A Manuel, que me quieren atizar, niño, con un palo de una escoba! ¿Quién no me te jodas? Quiere atizar con el palo de una escoba? ¡Qué me han echado, niño! ¡Qué me han echado! El dueño, ¿no? ¡Qué me han trincado! ¡Sí, que me han trincado! ¡Salte para ¡Madre mía de mi vida! ¡Salte de la barra del bar! ¡Hola, people! ¿Qué pasa? ¡Esa peña! ¡Salte de la barra del bar! ¡Oye, niño, que me ha dado con todo el palo en toda la cabeza, eh! ¡Vete para acá, normal! ¡Hola, buenas tardes! ¿Qué haces tú metido en la barra del bar? Pues nada, niño, que es que he visto ahí unos chipirones, que hace mucho que no comía, ¿sabes? Ya, tú como y digo, me lo voy a hacer empanados. Hombre, pues la verdad es que aquí... ¡Hombre! ¡Joder, qué bien se viene de aquí, niño! La verdad es que aquí se come muy bien, porque José cocina de la leche. ¿De la leche? Sí, no, además de que cocina la leche también... Efectivamente, leche frita. Cocina de la hostia. Sí, ¿no? Y por eso has olido tú y ya te has metido para la cocina, ¿no? ¿Y por qué no me has traído antes, niño? ¿Qué pasa? Bueno, ya sabes, ¿has visto? ¿Te gusta sí, el panorama? ¡Hombre, me encanta! Estamos aquí, niño, pues achantadillos. Porque está todo el mundo mirándolo de... ¿Me entiendes lo que te digo? De arriba abajo. Bueno, familia, vamos a hacer una rifa, ¿eh? Sí. No lo solemos hacer nunca. Una rifita. Radio Tarajá, pero por estar aquí en San Martín de la Vega, gracias a Gourmet La Toja, claro, que son compañeros. ¿A dónde está? Y montan unas carpas con el mejor producto y el mejor marisco de Galicia. Sí. Y han dicho, pues bueno, pues como ellos están aquí hospedados también en San Martín de la Vega, unos gallegos hospedados aquí en San Martín de la Vega. Sí. Han dicho, pues para los vecinos... Les vamos a hacer una rifa de 3 mariscadas grandes, completitas, para que ellos canjeen durante todo el año. El ahí estamos, niña, ahí estamos. Pero gratuitas, gratuitas de aquí, con la Gerolis. Así es que no os veo muy entusiasmados con las mariscadas, ¿eh? Vamos ya, que son... Oye, que si no las quiero me las quedo yo, ¿eh? Que me viene una para cada semana, ¿me entiendes? Sí. Bueno, mira, Rocío, hola, buenas Hombre, tardes, Rocío. ¿Qué pasa? Ya era hora, ¿no? ¿Ya era hora de qué? Pues no me habéis hecho ni caso de que habéis empezado. Como está el otro metido en la barra siempre comiendo, sí. A ver qué hacemos. Nos suele pasar, a las mujeres a primera vista siempre al principio no las hacemos mucho caso. A ti no. Ni a primera ni a segunda. No, pero es una estrategia que tenemos nosotros, vale, con las chicas. No las haces caso y ellas más caso nos hacen. ¡Claro! Contra menos caso las hagan, más caso te hacen. ¡Efectivamente! Como más caso os hagamos, eso, más perdido vamos. ¡Claro! ¿Sí? ¿Sí? ¿Es así o no es así? ¡Claro que es así! Así os va. Bueno, así os Rocío, va. ¿Qué? Tenemos papeletas, ¿no? Tenemos, pero yo no sé cómo vamos a poder repartirlas aquí con toda esta gente, ¿eh? Bueno, pues ¿cómo vamos a poder repartirlas? Pues... ¿Cómo lo hacemos? Pues fácilmente. Mira, sí, sí. ¿Cómo? Mira, tenemos a un vecino... Sí. Aquí. Él nos va a ayudar, ¿no? Tenemos a un vecino de San Martín de la Vega, Raúl. Que se ha mirado, que se ha Raúl, mirado, Muñoz mirado. Grande, Raúlito. Raúl, ven. Raúl, ayúdame, porfa. Carmen va entrando, sí, porque hoy vamos a tener un montón de invitados. Vamos a tener aquí y vamos a entrevistar a Carmen, que es la alcaldesa ni más ni menos de San Martín de la Vega. Vamos a tener aquí a Carmen Guijorro, vamos a tener aquí a Javier Cantero, vamos a tener también a Juan Muñoz. ¿A quién más vamos a tener? ¿A quién más vas a tener? Pues a toda esta people que está aquí. ¿A quién vamos a tener? ¿Te parece poco lo que hay aquí hoy o qué? Madre mía de mi vida. Bueno, lo primero, mientras que sí, oyentes de Radio Tarajá diréis, ¿qué algarabía? ¿Qué alboroto? Escucha, estamos... Voy usando las papeletas para que las repartan, ¿vale? Sí, claro, vale, por supuesto. Las papeletas para que las repartan. Juanma, venga, que te voy a decir una cosa, que esto no es un efecto de sonido, ¿eh? Juanma, esto es la peña que hay aquí. Juanma. ¿Quiere hablar Carlos? Que el cocinero y la cocinera de este lugar de sí, la, sí, que han hecho una tortilla muy rica y... ¿Cómo? Y unos pinchos que nos han dejado con la boca claro, hecha agua. Claro, sí, en agüilla. Sí, sí, claro, claro. Y son muy majos todos, ¿eh? Hombre, claro que son muy majos, efectivamente. Pero vamos, Carlos, que lo que te estaba contando... Y la camarera, o sea, muy guapa. Pero escúchame, ¿a dónde está la tortilla de patatas si te la has zapado tú? No, señor. No, señor. ¿Cómo que no? He pasado, que te digo aquí el campeón, he pasado por tu, Carlos, todo. Carlos, te la has comido, ¿has pasado todo tú? ¿A que sí, Rocío? No. ¿Quién no lo ha visto? Sí, si queréis más tortilla, allí en el mostrador. Pero se ha jodido el mostrador. Que convida el anguila. ¿Ah, que convida? ¡Qué palabra! Fíjate que convida. Palabras combinantes. Bueno, ya lo hemos dicho. Un montón de invitados. Una buena tardecita la que vamos a pasar. Hombre, claro, aquí. Por supuesto. En San Martín de la Vega. Sí. El tiempo no acompaña o no acompañaba antes. Hombre, es que ha caído un chaparrón, ¿eh?, de la leche. Sí. Aprovechó, me he duchado ya un poquito. Y bueno, mientras que la alcaldesa Carmen Guijorro se va haciendo paso. Sí. Porque no veas cómo estaba la plaza. ¿Cómo estaba la plaza? La plaza abarrotada ahora mismo. Es que esto está súper lleno. Sí, que San Martín de la Vega, ¿está lleno esto o no? ¡Estás! Fíjate. Nuestro vecino Raúl va a ir repartiendo las papeletas. Mira, chavales. Langui. Las papeletas son totalmente gratuitas. ¿Vale? Son gratis. Cada uno tendrá una papeleta y luego haremos el sorteo. De las tres mariscadas, vale, por Gourmet La Toja. Esos gallegos afincados en San Martín Langui de La Vega. Está levantando, oye, la mano el Carlos. Hay que saludar al vecino que nos han dejado las tijeras. Ah, bueno, sí, verdad, hay que saludarle. Han sido ellos, a Javi. El vecino que nos ha dejado las tijeras. Javi, se llama Javi. Vecino Javi de San Martín de La Vega, también. Saludado queda. Mientras tanto, ya sabéis que aquí en Radio Tarajá... ¿Qué? También escuchamos buena música. Hombre, ¿verdad? Por supuesto, si ya te lo estaba yo echando de falta, porque estoy viendo ahí ahora mismo una rubia que me voy a bailar un twist con ella. ¿O qué te parece? ¿Te parece o no te parece? ¿Conmigo? O si no, ponemos un poquito de flamenquito. ¿Sí? O yo qué sé, Caution. Viva Sevilla, yo le. Viva Triana. ¿Esa quiere que le Caution a los platos? Arenas de Sevilla, yo le. Torre del Oro. Suelta la Bueno, familia, una cosita. ¿Cuán cosa? A ver, señores. A ver, señores. Vamos a ver un poquito. Sabéis que Radio Tarajá se escucha vía internet, radiotarajá.com. Y o sea, nos escuchan desde todas las partes del mundo. Y ahora estamos en San Martín de la Vega. Vamos a hacer entrevistas. Y se hace desde el barrio madrileño de Pan Bendito. No me digas. El distrito de Carabanchel Bajo. Pero ¿sí? Esta vez estamos en San Martín de la Vega. Así que vamos a pedir ahora sí silencio, ¿vale? Para continuar con las entrevistas y enterarnos bien, que si no se cuela todo. ¿Ok? Ok, ya venimos. A ver ese silencio, a ver si podemos tener un silencio absoluto en el bar. Fíjate, armonía. Solamente podría hablar nuestro amigo. Ahora mismo se tiraron un cuesco y flipas. Solana y compañía. Solana de bufido. Bueno, ante todo, siempre se dice que para pasar una buena velada, no sé si a vosotros os ocurre, o una reunión, no se debe nunca hablar ni de religión ni de policía. Ni de política, perdón. Bueno, policía tampoco. De policía tampoco a veces. Pero claro, teniendo una invitada como la que nos acompaña a continuación, vamos a tener que romper un poco las reglas. Y el hielo. ¿El hielo? Y el hielo también. No vamos a hablar de religión, pero un poco sí de política, porque nuestra próxima entrevista, o sea, ya tenemos aquí sentada, es ni más ni menos a la alcaldesa Carmen Guijorro. Un ruidito para ella. Lo primero, buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias por hacernos un huequecito. Es un lujo teneros aquí en San Martín de la Vega. Bueno, a ti te tenemos mucho, lo que pasa es que no haciendo el programa, ¿eh? Evidentemente, Yo soy un pan benditero afincado en San Martín de la Vega, lo hago público en el programa, hace ya unos cuantos añitos que me vine a vivir aquí creyendo que la Warner, me regalaría un abono para todo el año. Y evidentemente, bueno, no. ¿Qué pasa? Verdad, no, ¿eh? No. No, no me a regalado. Mí me lo regalaron. A ti que te van a regalar. Que sí, chaval. Oye, bueno, tenemos muchos pequeñajos en primera fila. Hola, sí, chicos. Hola, chicos. Hola. Estupendo, estupendo la radio. Aplausos en San Martín, para la alcaldesa. ¿Eh? Bueno, Carmen, ahora que tenemos aquí pequeñajos, ¿qué quería ser Carmen de pequeña? ¿Se veía ya como alcaldesa? Pues, sinceramente, no. Yo de pequeña quería ser bombero. Bombero, como yo. Bombero, porque a mí me encantaban las películas, los bomberos, cuando llegaban, entraban en los edificios, sí, saltaban y siempre decía que quería ser bombero. Luego con la edad fui cambiando porque evidentemente la dificultad era tremenda, pero vamos, ni muchísimo menos, ¿no? No lo tenía ni en mente. Es muy diferente la política nacional a la política local. ¿Cuáles son las prioridades de una alcaldesa? Pues mira, yo creo que la diferencia es total. La política local, el contacto con el vecino es directo y constante. Yo soy alcaldesa 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días. Cuando vives en tu municipio y compras aquí, sales aquí, paseas aquí, evidentemente esa cercanía yo creo que la política nacional no la tiene. Y es una pena porque es de las cosas más bonitas de la política. La verdad que la clase política vive alejada, ¿crees tú, a veces de la realidad o es un mito? ¿Qué hace la alcaldesa para conocer el latido de la calle? Pues mira, ¿por dónde suele pasear? Como te he dicho antes, yo creo que en la política local en un pueblo como San Martín de la Vega, que no es un pueblo muy muy grande, un pueblo estupendo y precioso, que hoy lo estamos enseñando al resto del mundo. Aprovecho desde aquí para dar desde luego publicidad a San Martín de la Vega, invitar a todo el mundo a que venga a conocerlo. Es imposible desde luego el estar alejado de la realidad, porque es que vives aquí, compras aquí, como he dicho antes, tu hija que va aquí al colegio, es decir, que es que no puedes estar alejada de la realidad como puede ser en otros sitios. ¿Cuáles son las prioridades de una alcaldesa? Pues depende mucho del momento en el que se encuentre, pero como tú comprenderás, yo creo que en este momento económicamente tan complicado, pues las prioridades de cualquier alcalde creo que deben ser el gestionar lo mejor posible los recursos que se tienen, pensando siempre en el interés general de los vecinos. Y ante todo, ahora decirte que gracias también al mismo tipo que está haciendo la entrevista, porque difícil es hacer una entrevista muchas veces con tanta algarabía y tanto jaleillo al lado, pero es que tenemos la algarabía de los vecinos de San Martín de la Vega, rimadme en mí. Bueno, ya que la tenemos aquí, usted tiene que estar mejor informada que nosotros de las cosas que ocurren en San Martín de la Vega. Ya veo que los vecinos están a la descu y están a la guay en algunos términos. Pero ante todo te damos las gracias, de verdad. Nosotros lo que hemos querido. Estoy encantada de estar aquí. Lo que hemos querido en cierto modo es enseñar San Martín de la Vega al resto del mundo, desde nuestro pequeño granito que es Radio Trasca. Llevamos 7 años con una audiencia fenomenal. Nos escuchan, además del resto de España, gente muy de fuera, gente española que están viviendo en el resto del mundo. Es un referente. Y bueno, teníamos ganas de tenerte aquí. Y que sepas que igual que tú nos has abierto las puertas de tu casa, por así decirlo, de nuestra casa. Si es que uno como está uno entre Pan Bendito y San Martín, pues a veces pues me cuesta, ¿no? Pero sí, de nuestra casa, y que tú también tienes las puertas abiertas de la mía y de Pan Bendito cuando pues haga falta. Pues muchas gracias. Vale, ante todo. ¿Qué? ¿Qué quiere Carlos hacer una pregunta? Le quiero decir una cosa a la alcaldesa. Estando contigo de pronto me siento feliz. Muy bien, y cuando te miro me olvido del mundo de mí. Muy bien, cantado, sé que es un cantarín. Y decir una cosa, que los de San Martín de la Vega nos han tratado muy bien a los de Radio Telasca. Muy bien. Claro. Sí, señor. Que los sanmartineros... Los sanmartineros somos gente muy acogedora, ¿eh? Pues sí. ¡Venga ya! ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Qué ha pasado? ¡Bueno! ¿Qué? ¡Deja de pasar, coño! ¿Pero dónde está? ¿Quién es? ¿Quién es ese? ¡A ver! ¿Pero dónde está? ¡Bueno! Pero... ¡Quita, coño! A mí me suena saber, niño. Me parece que es Fabián. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Que estamos con el vinito! Pero si está con un vino, este. ¡Que estamos con el vino! Pero, niño, ¿cómo le están con bolinguilla? Pero, señor Fabián, ¿pero qué hace usted? ¡Fabián! ¡Joder, la gente! Hay mucha gente. Mira, veo a dos niños con gorra roja. ¿Cómo que ves a dos niños con... Ahí hay un niño. Siéntese. Hay dos niños con gorra roja. Deje usted el señor Fabián. Por supuesto, claro. Señor Fabián. Reivindicamos porque no sabemos qué puede estar. ¿El qué? Pero bueno. ¿Ha dicho? No se la entendió a usted para nada. ¿Pero qué ha dicho? Señor Fabián, mire, vocalice. Mientras que le invitamos a que se siente en la mesa, pero vamos a ir despidiendo a nuestra querida alcaldesa. Sí. Vaya usted dándose la vuelta, ¿vale? Perfecto. ¡Por supuesto! Me he acordado, este hombre, bueno, ¿eh? Bueno. Una paz al niño que flipa. Si es que a nadie, se le ocurre, dejar el micrófono. ¡Qué alegría tienes! Bueno, Carmen, un placer y muchas gracias. Encantada, ¿vale?, de estar con vosotros. Y muchas gracias. Nada, enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Fabián, cuéntenos, a ver, cuéntenos. Pues bueno, yo quiero reivindicar. ¡Oye, silencio todo el mundo, coño! ¿Qué está hablando el señor Fabián? Una copa de vino para todos. Papeletas para este hombre que no tiene. ¿Quién no tiene papeleta? Este señor no tiene papeleta. Estos críos no tienen papeleta. ¿Quién tenía que repartir las papeletas? Bueno, no sé, macho. Señor Fabián, ¿las tenía que repartir usted? No, el señor Fabián no. Sí, pero te tocaba a ti repartirlas. No ha repartido usted todas las papeletas del mundo. Yo no he repartido todas las papeletas. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están las papeletas? Se las ha quedado usted. ¿Dónde están las papeletas? Se las ha quedado usted para que le toque la mariscada, que es muy listo. Bueno, sí, le estoy viendo yo en el bolsillo ahí. Siempre siga repartiendo, siga repartiendo las papeletas. Siga repartiendo papeletas. ¡Que no tengo papeletas! Mira, ya de momento, como son tres mariscadas, de momento vamos a hacer la primera mariscada, ¿vale? Venga. La primera rifa. Venga, vamos a coger la caja. Voy a por la caja, ya está, voy a por la caja. Pero escucha. La tiene el señor Fabián. Dale esto unos números, que si no, no está, coño. ¿Y dónde están las papeletas? Las tiene el señor Fabián todas. Que no, que sea Fabián no. Las tenía el amigo de Rellenito Maquinja. ¿Quién? El gordo. No me jodas, mi amigo, ¿pero qué dices? Un amigo tuyo, gordo, muy feo, sí. El Raúl, pero... que le falta una mano. Raúl. ¡Raúl! Que se la comió de pequeño. ¿Dónde están las papeletas? Su vecino Rellenito. Pero si es que está Raúl en la calle, niño, pero tú te crees que se puede estar ahí. Raúl, papeletas. ¡Rocío! Reina de la sevillana, ole. Venga, vamos a repartir mientras. Yo creo que Raúl, el amigo Rellenito, se ha quedado con las papeletas. Que no. Para que le toque la mariscada. Que no, que te estás equivocando. Aquí hay 300 personas. Vale. Esperemos que nadie se haya. Que levante la mano quien tiene papeleta. Pero si solo tienen 25 personas las papeletas. Raúl, que faltan 194, Raúl. Quedan más números. Vamos a poner un temita, niño, y vamos a buscar por debajo de la mesa. No seas pájaro, Raúl. Sí, claro. Venga, que sí. Pues vamos, Caution, me voy con el vino. A animar un poquito la fiesta. Fabián, macho. Mientras que buscamos el resto de papeletas. Pasa. Bueno, señores, esto que escuchábamos era Josete, de Paz Bendito. Es un adelanto. Un adelanto de su próximo disco que sale en breve, sí. En mayo. Ya, ¿mayo? ¿Ya, ya, ya sale? Mayo, ya. ¿Os habéis enterado todos o no? Josete es un crack. Josete, ya sabéis, colaborador de Radio Tarascá. Y bueno, en julio. El día de mi cumple, si me lo dijo. Es verdad. Sí, yo me acuerdo yo que me vino Josete y me dice, niño, que sale para julio. Está ahí en adelanto. Bueno, próximamente, Josete. Pero si tú cumples años todos los días para que te regalen y te den pastel y de comer. ¿Cómo? Tú cada vez que hacemos un programa cumples años. Yo bueno, no, yo cada dos meses para que no se note mucho. No, mentira. Eso tiene ya como 500, eso como los elefantes o las tortugas. Eso es verdad. Es verdad. Bueno, vecinos, ¿tenéis todos papeletas ya, sí o no? ¿Sí o qué? Ahora sí hay papeletas, ¿has visto? ¿Tenéis papeletas, sí o no? ¡Sí! Yo también tengo, Juanma. Bueno, una cosita. Sí. Ahora sí, otro poquito de silencio, por favor. Vamos a mantener un poquito de silencio para dar la bienvenida a Raúl Ferbe, actor, humorista, que acompaña a Juan Muñoz en la obra de teatro por toda España esta noche, Juan Muñoz. Un aplauso para Raúl Ferbe. ¡Ese aplauso fuerte! Gritan muy poco aquí, otra vez. Un ruidito más fuerte para Raúl Ferbe. ¿Ha visto? Ese sí que ha sido fuerte, ¿eh? Hola, ¿qué tal estáis? ¡Hombre, fenomenal! Bien, ahí estamos. Lleno, ¿cómo estás? ¿A qué andamos? Bueno, Raúl, ahora estáis con la obra de teatro. Por toda España, sí. Por toda España. Mañana vamos a Barcelona, luego Valencia y bueno, verano completito. Pero bueno, es muy curioso porque Raúl Ferbe, está Juan Muñoz, acompañado de Raúl Ferbe, pero parece que sois dos personas, pero luego al lado vienen muchas personas alrededor. Sí, de vez en cuando se cuela algún personaje por ahí, alguno famoso por ahí. ¿Algún personaje famoso? Algún personaje famoso, sí. ¿Tienes muchos personajes tú metidos dentro? Yo tengo dentro de mí, no sé, prueba a ver. ¡Hombre, buenas noches, Tamara! Hola, ¿cómo estáis? Sois patéticos, callaros un poco, sois lo peor. ¡Cuidado! Sois deleznables. Pero ahora no eres Tamara, ¿no? No. Ahora eres Ámbar. Ahora soy Ámbar, me he cambiado el nombre y he salido en interview. Y he enseñado las tetitas. ¡Ay! ¿Las tetitas? Las tetitas. Pero bueno, oye, y hablando de tetitas, que las tiene muy bien colocaditas es Carmen de Mairena. ¡Ay, Langui! Me lo pasé con un enano, con una polla en cada mano. ¡Ay! Oye, por favor, que hay crío delante. Un poco de respeto, por favor. Que hay crío, que hay... ¡Ay, tú cállate, sí, maricorazo, que te conozco de Barcelona! ¡Cállate, que dicen los niños! ¡No pasa nada, si no pasa nada! Yo todo lo que ahorro me lo meto en el potorro. ¡Uy! Pero cheto, la leche que dices, joder, joder. Ay, cállate, joder, tú te metes conmigo en el jacuzzi y sales con los huevos duros. Qué locura de hombre. Pero bueno, y una cosita, el otro día dice Carmen de Mairena que se encontró a Jaime Hostos. Bueno, yo le voy a decir una cosita a la Carmen de Mairena, esa travestida de los cojones. ¿Pero qué le pasa a Jaime Hostos? ¿Cómo que qué me pasa, Languis? Que me he ido a la feria con mi mujer y se ha cogido un moco de rebujito importantísimo. Y estoy hasta los cojones de la Carmele Bollera. Uy, oye, un poquito de tranquilidad, por favor. ¡Sin vergüenza! ¡Gorza! Jaime, ¿ha visto usted hace poco a Pajares, no? Estuve el otro día, me cago en mi padre. Estuve en el hormiguero, estuve con Fernando Esteso y la verdad que muy bien guapo. Y estoy jodido porque mi hijo es maricón, mi hijo. ¡Ay! Sí. No, te lo digo, rellenito. Te lo digo y estoy jodido. Jodido, hablando de jodido, los que sí están un poco, no mucho, pero sí un poco jodido, son los madridistas, macho. No me digas. Parece ser. Un poco, se van a hacer con la Liga, pero sí. La Champions... Se han quedado ahí a puertas de la final, sí, ¿verdad? Sí, se han quedado ahí un poquito. ¿Valdano estará contento Valdano o estará triste Valdano? Bueno, nosotros planteamos un fútbol muy dinámico, completamente distinto. Sí, todo... pero Valdano, usted ya no pertenece al Real Madrid. Bueno, yo, como que le echaron. Yo voy y vengo. Yo estoy siempre ahí. Soy un tipo que forma un triángulo isósceles con la directiva. Y no tengo absolutamente nada que ver con las opiniones de José Mourinho. Señor Valdano. Dígame. Pero... usted no dice que no es del Madrid. ¿Pero cómo? ¿Pero qué? ¿Cómo no voy a ser del Madrid si me llevan dando de comer desde que era un bambino? Espérate, que le están llamando al Carlos Niño en directo por teléfono. Le están llamando. Bueno, pero ¿cómo se pone un colaborador a hablar por teléfono? ¿No te crees? Esto es acojonante. Bueno, Raúl, ahora transformándote tú mismo en Raúl. Sí, dime, Juanma. La gira bien. La gira muy bien. ¿Cómo haces para transformarte en estos personajes? Pues mira, siempre que me lo han preguntado digo lo mismo, es que no lo sé. O sea, es que realmente no lo sé. Yo... Vienen conmigo dentro. Debe un personaje y luego, hombre, siempre tienen más afinidad y más capacidad para hacer algo. ¿Te pareces a mí? Lo que pasa un poco como a rellenito, ¿no? Sí, que... sí. Que no, pero según te le dé, te habla de una forma o de otra. No, yo lo que pasa que es que tengo esta barriga, pero tengo otro dentro de mí, pero no sé sacarlo, ¿me entiendes? Sí. No. Que te van a tener que incinerar dos veces. Efectivamente. Sí, porque con la primera te vas a quedar tierno por doradito. Dentro también. Tierno Galván. Bueno, próximas actuaciones, ya sabéis, estamos atentos, en la web podréis encontrar toda la información sobre Raúl Pervé y Juan Muñoz con esa obra esta noche. Esta noche, Juan Muñoz. Y ha sido un placer, de verdad, estar contigo, Langui, Rellenito, tus colaboradores, sabes que encantado. Siempre que me necesites, ya sabes. Carmen de Mairena, bueno, pues nada, muchas gracias. ¡Ay, soy una mujer de tomo y lomo! ¡Polla que veo, polla que me como! ¡Ay! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para Ruf Freve! ¡Bravo! ¡Hasta la próxima! Raúl Ferber, un crack. Y seguimos en Radio Tarascada desde San Martín de la Vega, desde la taberna andaluza de nuestro querido amigo José Solana. Con todos los vecinos de San Martín que hacen un ruidito tal que así. Caution, suéltala, Supri. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right, on top. It's tricky, it's tight. Here we go. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time. It's tricky. It's tricky, tricky, tricky, tricky. Little girly, her hair was kinda curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early. These girls are really sleazy. All they just say is please me or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky. How is it, babe? It's tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock around. Rhyme. They really hawk, but we just walk because we have no time. And in the city, it's a pity because we just can't hide. Tinted windows don't mean nothing. They know who's inside. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky. How is it, D? Tricky, tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky. Tricky, tricky, tricky, tricky, huh. Bueno, señores. Vamos a hacer la primera rifita, ¿vale? ¡La primera! Son tres. Madre tres mía de mi vida. Que corren a cargo de Gourmet La Toja. La Toja, niño, he estado yo y no veas cómo... Vamos a ver. Las maricadas que flipas. ¿Qué pasa, Carlos? Una mano inocente, no sabemos si es inocente o no. Rocío, tú misma. ¿Yo? ¿No? ¿O un niño? Yo. No, un niño. ¿Sí? Venga, a ver. Este de la gorra. ¿Cómo te llamas tú? No, este, que me pilla más. Ah, cerca, bueno, mira, se le pilla más, fíjate. Mira la cara de bicho que tiene. ¿Cómo? 229. ¡Pues 229! ¿Pero qué ha pasado? Nada, niño, se ha salido no, a jugar. No, no, no, sí. 229. ¿Quién tiene el 229? No lo tiene nadie, niño. Es que hay números que... Hay mucha gente. Igual se han ido fuera a fumar. ¿Hacemos otro? No, tendremos que esperar, ¿no? La madre que me parió. Oye, que si no viene el de la mariscada, me la quedo yo, Juan Manuel. No, tú estás todo el día comiendo. Deja que le toque a alguien, ¿no? Comiendo, esto yo me lo puedo comer cuando yo quiera, no todo el día. O sea, me lo puedo comer dentro de un mes. No, espérate un poquitín. Claro, chica. Nada. Ya está. Venga, ya está. Otro número que sacamos, venga. Mueve, mueve los papelazos. Sí, claro. Venga, ella. Una chica, ahora una chica, ¿no? ¡Eh, no mire, si hay que está mirando! ¡Uy! Este. A ver. El 197. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Mira! ¡Que ha tocado el niño! ¡Sí, señor! ¡La hemos tocado! ¡La ha tocado una chica! ¡197! ¿Cómo te llamas? ¡Apunta el nombre! ¡Carmen! ¡Carmen de España, Manola! ¡Carmen! Pues te vamos a dar entrega. ¿Hija del Templario? ¡No puede ser! ¡Ole! ¿Sobrina del Templario? Increíble. Bueno, Rocío, encárgate de darle su papelito. Sí, sí. No, su... Te vamos a coger los datos. Y si no tienes acompañante, yo me voy contigo a comerme la mariscada, ¿eh? No, que nadie quiere ir contigo, que te lo comes todo. Rocío, dale en este, apúntale el nombre. A ver, espérate que te vamos a hacer atrás del todo. Atrás. Ha gozado con esta pedazo de mariscada. Bueno, no pasa nada, chicos. Que hay dos mariscadas más, pero vamos a esperar, ¿vale? No, vamos no, a esperar no, dentro un ratito. Bueno, si seguimos. Supongo que habéis visto los cartelitos de Rotúlate durante toda esta semana en San Martín de la Vega, gracias a nuestros compañeros de Rotúlate. Y sobre todo también gracias a Alberto, con todos los enseres que nos había puesto. Cruzcampo nos había montado ahí con el escenario, las barras. Nos ha montado un chiringuito bonito, pero con la lluvia se estropeó el chiringuito y al final tuvimos que cambiar. Se nos ha mojado todo, niño. Pero yo sé por qué. ¿Por qué? Porque se ha puesto el relleno a cantar antes. Sí. Y ha llovido. Hombre, hacía un sol, ha llegado, tú te has puesto a cantar y ha caído, vamos. No, he sido yo, he sido el Carlos. Carlos, ¿cómo canta? ¿Puedes cantar un poquito, porfa? ¿A canto? Cántame una canción, una sevillana, que estamos de feria de Venga, abril. Vamos a cantar una sevillana, Carlos, por la vieja de Clint Eastwood. Dedicada al Fari. Venga, va. Por la vieja de Clint Eastwood, dedicada al Fari, una sevillana. O la raja de Shakira, venga. No, es esta que dice... Ah, que yo duro los antiguos que tanto cae. Oiga, bla, bla. ¿Está por aquí el Langui? Se lo llevaba la gente en la villa del mar. Vamos a ver una cosa. Pero si es Juan de Dios. Pero si es Juan de Dios. Juan de Dios, pero qué pasa. ¿Está por aquí el Langui? Está aquí, mírale. Válgame. ¿Qué pasa? Está aquí metido. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ha hecho con mi papa, desgraciado? ¿Qué te la ha llevado? Ahí te veo, si está aquí mi primo. ¿Anda? ¿Qué pasa, primo? Aquí mi primo de pan bendito, el borracho. Válgame de Dios, pero si os habéis venido todos para aquí, ¿no? Claro. ¿Os habéis venido todos para aquí? No. ¿Qué hemos dicho? Hay poca gente, vamos a entrar nosotros. Pero vamos a ver. ¿Te has enterado que se ha muerto el Paco del taller? ¿Se ha muerto ya? ¿Sabes qué tenía? ¿El qué? Un taller. Anda con el laque. Como somos gitanos. Claro, vosotros. ¿Es lo que pasa? ¿Lo que tienen los payos? Bueno, nos habéis traído el gallo de pelea, ¿no? No, qué gallo de pelea. Me chusta, me lo dejan en la casa, chacho. Mira, me lo monté en el coche, me ha pillado la Guardia Civil, me ha cogido, me ha dicho que estoy con el gallo. Yo cogí, me ha mirado la maleta, luego he cogido, he sacado la maleta. He ido a llevar el Richa para la casa, luego he venido con la Richa para la casa. Se va a quedar una tormenta que te cagas. Y no podía venir hasta aquí, hasta San Martín de Martín Iglesias. No. De la Vega. No. De la Vega. Yo no me he enterado de nada. Tampoco, está muy... gitano más raro, qué raro habla. Está alterado este. ¿Qué le pasa? Que está muy atacado, ¿no? No, lo que tiene la voz preparada para el cante lírico. Claro, tiene el bozarrón, ¿me entiendes lo que te digo? Tiene bozarrón, tiene... Es muy rápido. ¡Hombre, Betenito! ¿Qué pasa, su hermano? ¿Qué pasa? Pues nada, aquí estamos. Aquí estamos. Oye, ¿qué te iba a decir? El negocio ese que teníamos... Esto la cambia... dime, perdona. Eso que teníamos tú y yo apalabrado, eso de ir a por las cajas esas que teníamos ahí, ¿qué pasa? ¿Las cajas de qué? Esto de los materiales esos que teníamos para vender. Eso ya lo vendí yo ya esta mañana. Venga, hombre, por favor. ¿Y dónde está mi parte? De Guace Goyo lo vendí. ¿Y dónde está mi parte? Oye, perdona un momentico, déjame que te diga una cosa. Ya me ha cambiado de tema. Creo que ya... Aquí a este pueblo tan bonito, el lugar de San Martín de la Vega, después de la experiencia estatal, se va a llamar San Martín de la Preta. ¿De la Preta? Porque estamos apretados. Estamos todos apretados. ¿No? Chacho, una pregunta. ¿Este jambo judío? ¿Judío? ¿Eh? No, es calvo. Va a ser eso, que le falta el pelo ahí atrás. Es fraile. La furgoneta. Eso se la ha llevado la policía. El chacho, qué pelo más raro tiene este jambo, ¿eh? Bueno, ahora... Le crece el pelo desde aquí hasta aquí. ¿Ha visto que gitano que tiene los pelos que parece la folla era un Ahora que estamos aquí con dos gitanicos, que los gitanicos sabéis mucho. Oye, ¿vosotros tenéis la receta para salir de la crisis y poderla archivar ahí al gobierno? ¿Archivar? ¿A quién hay que irse a chivarse? ¡Archivarse! ¡No! ¡Archivar! Los gitanos no somos chivatos, ¿eh? No, pero somos chivadores. ¡Ah, chivadores sí! Bueno, ¿tenéis la receta? ¿Cómo hacéis vosotros para combatir la crisis? Nosotros no pensamos nada más que nosotros en el día, ya está, hombre. Que mañana hay chatarra, se come, que mañana hay chatarra, pues no se come. A nosotros no nos afecta la crisis. El hambre, venga. Oye, nosotros siempre tenemos jurdos. Ah, es verdad. Mira, joder, colorado, ¿no? Aleluya, sea Dios. Ah, me toca el Señor. Oye, ¿y cómo vais con eso del esquí? ¿Eh? Del esquí. Mi madre no lava con esa ropa. El esquí, yo lo practico más de noche. Ah, qué gracia. Hago ejercicio de skinning. No, pero no decíais que ibais a... ¿A dónde? A esquiar, a Baqueira, sí, van a ir los dos. A Baqueira, a ver. Pero tú has visto dos gitanos esquiando alguna vez juntos. A esquinar. ¿Pero cómo vas a esquiar con una vaquilla? ¿Qué dices? No, esquiar. No, Baqueira, ¿dónde va el rey allí a montar? ¿A dónde va a cazar elefantes? No. ¿Qué cara tenía el rey el otro día, eh? Sí, ¿verdad? Que tenía cara como cuando te tira un cuesco en un ascensor, igual. Perdón, yo no he sido, válgame, gracias a tu dana. Eso lo hago yo en un ascenso y dice, mira, gitano guarro este. Pero claro, como él es el rey, pues no pasa nada. Vamos, el rey, pues se lo coge. Bueno, ¿no? El que caza el elefante ya me cojo yo las trompas. Las trompas de Falopio, ¿no? También, eso es más tarde. ¿Os vais a echar un cante los dos? Porque os veo que... Sí, mi primo viene hoy con la boca a tomar manzanilla. ¿Qué le pasa? Que se cae, que se cae. Pero porque... cuidado que se está quedando dormido. Se está quedando... Toma. Juan de Dios, se está quedando dormido. Tu primo. Cójame que se me ha caído la dignidad. ¿Qué san? Ay, la virola. En el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Ay. Lo que le da gracia al asunto. Cuidado, bueno, que eso es lo que hace daño, niño. Nada, no te preocupes. Que ¿tú sabes lo que es malo? ¿El qué? Que te metan por tu culo un palo. Muy buena, ah, pero que sabes lo que es peor. ¿El qué? Que te metan dos. Ahora bailo cascas. Menudos. Bueno, ¿vais a cantaros algo? No. Así de claro. Todavía no. Sí, porque yo canté una vez, pero gané el campeonato mundial de cantadores de cante flamenco por lo mudo. No estoy llorando, estoy sudando. Lo que pasa es que dirán, ¿qué reunión más emotiva en este bar? ¿Qué coño? Que la gente mira a esa señora con la chaqueta que te va a freír, María. Sí, es verdad, mujer. Te digo que te va a freír. Sí, esta mañana hemos ensayado, fíjate, la gallina. Sí, hemos ensayado. Ya ha dicho la que no cantes más. Ha sido por tu culpa, señor Tomás. La lluvia. ¿El qué? Que se ha sido por tu culpa. No, la lluvia, no. La lluvia. La culpa no fue mía. Bueno, no. Algo tiene. La culpa la que tú tienes, hija. Uy. De verdad. Ya empezamos. Menos respeto tiene eso, tío. Sí, me la estoy intentando trajinotear. Lo que pasa que es que el año no puede saberlo. Pero con esa voz tan seductora que tú tienes, le dice, oye, niña, vente conmigo. Y la sien es seducida. Si ya la tengo camelada, chacho. Eso es camelatela, ¿eh? ¿Te la chivas? Uy. Dice, vamos a ver una cosa. Mira, ah, no, va a archivar, archivar, archivar. Que me voy a cantar una canción, que me voy a cantar una canción. Dice, bueno, bueno, bueno, que se vea. Dice, a ver. Tiri, tiri, tiri, tiri. Ole. Tiri, tiri, tiri, tiri. Ah. Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri. Está la plaza ahora mismo como para que salga un toro. Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri. Ole. Bueno. ¿Sabes que a mi primo lo han pillado el otro día? ¿A dónde? ¿A dónde? Pues vendiendo los tomantas. ¿A los tomantas vendiendo discos? Está, no. ¿Vendiendo mantas? No, espérate. Sí, lo que pasó es que llegó la policía municipal y le dice, oiga, ¿qué hace usted aquí? Vendiendo aquí de CD de Tormanta. Y dice mi primo, no, si no vendo CD de Tormanta, yo lo que vendo son mantas, los CD los pongo para que no se me vuelen las mantas. Me pasó a mí un caso parecido, mira, la otra vez nos fuimos. Claro. Estaba yo con mi primo, ¿te acuerdas cuando nos fuimos a coger conejos? Claro. Y tenemos un primo que es guardia civil. Vale. Y salté, chacho, la guardia civil. Salimos a correr los tres. Y mi papá no, porque se había ido de Lumiascas. No podía. Oye, ¿y tu hijo qué tal, tu hijo? ¿El Richard? Sí. ¿Es que tenéis los dos el mismo por hijo? Por ahí anda, por ahí anda. ¿Se llama el Richard los se dos? Se llama los dos Richard, ¿eh? Sí, claro, es que son nombres bonitos. Son nombres de culto. Son agradecidos. Son agradecidos. Richard, ¿sí? Soraya, Juan de Dios. Juan de Dios. Isaías. ¿Qué? Lizardo. ¿Lizardo? El Lizardo, claro que lo conozco yo, el Lizardo. El Lizardo. El gitano lagartija. El lagartija. ¿Qué le llamaban el bombona? El bombona, márgame. Porque era igual de gordo y se le ponían codejeas a sus hijas. Qué calor hace aquí, primo, qué calor. Bueno, oye, una cosa. Que oye, Langui, ¿sabes que estuve trabajando en una pollería? ¿En una pollería? Sí, la dejé. ¿Por qué? Porque estaba hasta los huevos. Oye, que habéis montado, vais a montar una empresa juntos, ¿no? Sí. Un sensor de esos, ¿no? No, un puticruz. ¿Eh? ¿Con la Trini? Con perdón. Con la Trini, sí. La Trini de Madame. Bueno. Eso va a ser entonces. Y rellenito de portero. ¡Ya, hombre! ¡Por supuesto! Y el Langui de Cataor. Y este de cura, por si alguno pasa algo. ¿Pero qué te ha dado con ese hombre? Si lo que viene metido de guardia civil. ¿Tú vienes de Patrón? ¿De Patrón Cajicano? ¿De qué? ¿Eh? ¿De qué? Patrón, Patrón. Espérate, espérate. Aprende a escribir y sí, a hablar. Vengo de Patriarca. Pero no lo soy. ¿Y qué tal es este hombre? El que está aquí? Este, muy guapo. No, escucha, es, mira, tú, te me cuento una sinvergüencería. Déjame que se la cuente. El que manda para vender soy yo. Déjame que cuente la del verano pasado. El que manda para vender soy yo. Déjame, el mando a distancia de para gitanos. Espérate un momentito. Te voy a decir. Ya está parado. Bueno, le voy a poner reposo para que pueda bajar la mano. Una cosa. No, mira, le pasó el verano pasado, así un gitano muy egoísta. ¿Eh? Estaba metido allí en la casa en el barrio. Tiene nueve churumbeles, que dice Richard. Sí. Y todos con la calor. Hacía más calor que aquí esta tarde. Y nada más que había un ventilador, y el ventilador lo tenía el gitano puesto para su cara. Míralo. ¿Qué? Egoísta, egoísta. Es un egoísta. Y ya se le... ¡Cállate, melenas! Y ya se levanta el gitano... Al cuarto baño, me da agosto, qué calor. Y dice, que ninguno me toque el ventilador, que el ventilador de su papa. Y el más chiquitito, su Raúl. Sí. Su Raúl el chiquitito, sí, dice, ahora que se ha ido el papa, le voy a dar ventilador. Sí, y entonces verdad. Empieza el ventilador a moverse como cuando le da el pitorrillo, ¿no? Sale el del cuarto de baño y le dice, pues no he dicho que no toquéis el ventilador, quiera tocar el ventilador de su papa. Y dice su Raúl, dice, que no le ha tocado a nadie, papá, lo que pasa es que te quiere tanto que te está buscando. Bueno, ¿de qué equipo sois los dos? ¿Yo? Yo es que... Yo soy del que gane de toda la vida. Mira, yo ver 22 jambos multimillonarios dándole patas a un albóndigón no me seduce nada. No, ¿verdad? Prefiero ver a una jamba con una barra de hierro por medio. Eso ya me pone algo. Bueno, pues os vamos a invitar. ¿A dónde? ¿A qué? Venga, vale. Yo quiero una caña. Oye, yo... Venga, chano, aquí una... Mira, si es sinvergüenza. El otro día por el rato con mi primo... Y llega un bar, dice, ponme una caña y me la apunta. Y le dice del bar, aquí no se apunta nada. Dice, ole la buena memoria. Es sinvergüenza este hombre. Me pasó lo mismo, mira. Me voy a un bar y le digo, jambo. Iba yo con mi niño y digo, bueno, ponlo de beber. Dice, al Richard, ¿qué es lo que quiere? Dice, yo quiero una Coca-Cola. Y me dice el jambo, y al señor, digo, al señor le pone dos velas y a mí un botellín. Sí, es muy sinvergüenza. Claro. Es que es muy sinvergüenza. Claro. El otro día, fíjate cómo se ha puesto, lo hemos puesto ya. Claro. El otro día la veo a su mujer, a la Chari. Madre mía. Le digo, Chari, ¿qué te pasa? Que te veo preocupada. Y me dice, nada, que vengo del médico que me ha dicho que mi marido es estéril. Digo, ¿tu marido es estéril? ¿Tu marido con la barriga que tiene es el Obeli? ¿Qué coño va a ser estéril? Ahora bailo cascas, Langui. ¿Esto para qué, chacho? ¿Esto es acero? Eso no sé. Eso es un posamicrófono. Eso es para poner el micrófono. Eso no chatarra, que eso es malo. ¿Dónde va? Que se la ha guardado. Esto es malo. Te dan más por un carro del Nikea. Saque usted eso. Saca, hombre, por favor. Esto es para poner el micrófono, macho. Así, para poner el micrófono. Ya decía yo, digo, qué cosa más rara para poner los cubatas. Digo, porque por ahí no se puede. Sí, porque no cabe ahí. Lo mismo para las jarras de cerveza, ¿vale? Míralo. Anda, pues mira, está bien. Pero cuando ya te las bebió. Sí, sí, tiene la oportunidad hasta para que sea para los zurdos, mira, ¿ves? Ya está. Es un buen invento eso. Claro, buen invento. Yo como soy derecho, lo pongo para derecha. Esto vale para hacer también ruidajos. Bueno, Tomás, que me he enterado de que estás con Rocío, con la colaboradora, ahí que estáis trasteando. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y tu mujer qué pasa? ¿Y el Richard? Sí. Oye, los gitanos tienen 20.000 mujeres, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Yo callado, luego la Chari, y luego me pregunta a mí. A mí mi mujer me dice, primos. Siempre y de cuando. ¿Qué puede hacer mantener? Con limón, por favor, la cerveza. La mía, pelo. Ole, los gitanos bravos. Ole. Pero no cuentes. Siempre que no pueda hacer mantener. Nada. Aquí solo falta mi papá. ¿Qué cuentas? Ja, pero que esta gente no nos conoce, hija. ¿A qué te estás jamelando a la bachi? Claro, que lo he dicho antes. Válgame, qué ojos, qué divinidad. Ole. Los ojos y el ojete que no lo hace clavo. Ay, por favor. Desde luego, lo romántico que ha sido siempre. Qué bestia, qué disparatado. Pero ¿qué hace un bombón como este por la calle a estas horas cuando las pastelerías están cerradas? Hay que decir las cosas. Claro, aprende un poquito, ¿eh? No sé qué le pone. Ole, la familia, ¿no? Y no te dije yo un buen piropo cuando te conocí. Si le dije que fuera limón para echarte unos chorritos en esa almeja. Ole, cacho de piropo que le eché. Pero igualito, ¿eh? A ver, que quiere hablar el padre. Que quiere hablar el padre. Es que tu papá es muy ligón, ¿eh? Ya te digo, se la lleva todas las que te tocan a ti, las tiene él. ¿Le roba la furgoneta? La furgoneta se la lleva a la gruda. Carlos. La grúa. ¿Tú ligas? Digo que se ve guapa. ¿Eh? No, a ver, no, o sea, aquí, al final, no. No mientas, Carlos, de verdad, delante de Oye, una cosita, Tomás y Juan de Dios, sí, ahora que estáis aquí. Sí. Estamos haciendo una rifa de 3 mariscadas, ya se han llevado una mariscada. Sí. Mariscada grande del buen marisco de Galicia. ¡Hombre, Garo! ¿Qué número he tocado? No, el de antes, no me acuerdo. ¿El que has cantado? 190, ¿uno que hayas cantado? 197. ¿Ya ha tocado ese? Sí. ¿Y otro que hayas cantado? No, ahora es lo que vamos a decir. Vamos a cantar. ¿Has cantado anterior antes? Escúchame, señor Tomás. Vamos a pediros la ayuda de vosotros dos. ¿Para coger el para número? Para que cojáis el número y que yo toque otra mariscada, ¿ok? Venga, va. Cojamos el número, porque si no nos podemos mover. Bueno, vecinos, hacemos otra rifa, ¿no? Venga, por ella. ¿Tenéis vuestra papeleta o no? Venga, va. A ver a quién le toca. A ver. Mira, esto está sponsorizado por la chabola de la cañada, mira. Tengo que coger un número, yo lo voy a mirar. Está metiendo la mano. No tenemos la culpa de todo, pero. Juan de Dios metiendo la mano en la urna en la encima urna, de mi cabeza. Vale. A ver. Uy, qué número. ¿Lo digo? Sí, claro. Es que yo no sé leer. Ah, a ver tu primo, a ver si sabe leer a tu ver, primo. A ver, el 141. 141. A ver, que lo va a decir. El mío, que me ha tocado. Ahora no, es que nos ha tocado la mariscada, primo. Que de ese muchacho de ahí, hombre. ¿Qué muchacho por ahí con él? Que de ese muchacho. A ver, si trae fíjate, una lista. Que estaba ahí esperándome, me dicen, quiero hacerme una foto contigo con tu papá. Aquí está, 141. Oye, pero una cosa, tienes muchos números. Este tiene toda la lista. A ver, tú tienes dos listas. ¿Y eso? No. Es que era de números. Has hecho trampas porque lo tengo yo. Tiene 4 números. Pero vamos a ver. Es que era un número. Pero vamos uno, a ver. Uno. Tú cómo. A ver qué números llevas. Pero ¿y cómo tienes? Es que Raúl ha dado las tiras enteras. No. Cállate, si lleva del 141 hasta la A6. ¿Quién ha repartido esto? Fíjate. Otra vez, se mete la mano. No puedes tener más posibilidades. Solo se puede tener un número. Otra vez. Están diciendo por ahí que eran 5 chavales. Solo he dicho yo que no le dejéis al primo del retinito que reparta las papeletas. Ah, espera. ¿Quién hizo eso? Que hay un error. Que son 5 por persona. ¿Pero quién hizo eso? No eran uno por persona. Que sois 5 en grupo. Pero explícalo bien, hombre, por favor. Claro, pensamos bueno, que vale, entonces sí. Claro, tiene la risa. Vale, bien. Sí, solo falta ver a menos los 5. Oye, Languis. Dime. Déjame el boli. Y a mi primo que no se ha tocado el 141. Oye, y luego. A mí no le ha tocado nada. Y luego me vaya a meter aquí a los siempre así a cantar. Que no van a caber. Tenemos un mini escenario ahí al lado de las tragaperras. Chacho, que nos ha tocado el este y nos están dando porque es payo. Qué calor hace, Dios mío. Dinos tu nombre. Lizardo Muñoz. Lizardo Muñoz. Heredia, Cortés. ¿Cómo? Heredia. Carmona. Santiago Muñoz, ¿no? Yo creo que es primo de vale, que el bailarín. Ahí yo, estamos. Yo quiero decir una cosa, para el próximo día bolis que pinten. No pintamos, ¿vale? No. ¿Qué? Hay que pintar. Mira, para pintar estamos nosotros, ¿verdad? Oye, Lanky, que me están avisando, tengo la fragoneta. Te cuento, te voy a contar pintar una. Estamos. Te voy a contar la última. ¿Sabes que el otro día estuvo el rey allí a vernos en Pampandito, en el barrio, no? Sí. Sí. Estaba con lo de la cadera el hombre todavía. Sí, estaba mal. Chungo, sí. Sí, salió allí al escenario. Todos los gitanos estábamos allí, ¿eh? Aquí su primo, su hermano, aquí el primero. A ver si se lo llevaba a Palacio. Dice, yo robo menos que el hurgando ahí. Espero que si me tiene de yerno. Y sale el rey, su majestad, y dice... Esa unión o no, están aquí delante de los medallistas olímpicos. Y le digo yo, majestad, ¿qué medallistas? Si son los gitanos más benditos. Dice, hombre, como todos van con chándal y medallas de oro... Bueno, oye, que sí, que te van a... Que te va a llevar la grúa a la furgoneta. ¡Que me voy! Que no te digo nada. Que estoy ahí fuera. Así eso nos vamos. Oye. Tener cuidado por el camino. Me quiero confesar. ¿Me puede confesar este hombre? No, llévatelo. Venga, papá, vámonos para afuera. Un fuerte aplauso para Juan Muñoz. Que voy a volver, que me he enterado que viene Javi Cantero. ¡Fenómeno! ¡Qué arte, de verdad! Se lo vamos a ver ahora a su Javi, de verdad. Esto solamente pasa... Amigo, creo yo que es su papá. Esto solamente pasa en RadioTarasca.com y aquí en San Martín de la Vega con este público que hace un ruido tal que así. Bueno, se va animando esto, seguimos. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Cuando se lo pasa uno bien, el tiempo pasa rápido. ¿Qué hora es? Todavía queda un invitado más. Queda Javi Cantero con su nuevo disquito. Oyentes de Radio Tarasca, vosotros estáis escuchando el programa, pero esto es una algarabía. Estamos en la Taberna Andaluza, aquí en la calle Cuba. Oye, Juanma, dime. Y ya que estamos aquí en la taberna, porque hoy podemos merendar bien a gusto, ¿no? Hombre, sí. Vamos a ver, que vamos a estar aquí y no te vas a pedir una de oreja, y no te vas a pedir una de calamares, y no te vas a pedir una de chopitos, y no te vas a pedir una de bravas, y no te vas a pedir unos zarajos. Yo bravas sí quiero. Por favor, Mario, es que no nos pagan nada. ¡Claro, tío! Pero invítanos a algo. Llevas toda la tarde comiendo relleno. ¿Qué dices? Si no he cantado nada. Y tú también, Rocío, hija. Yo me he comido salmónbiga. Que no hemos comido. Sí, salmónbiga. No, así está. Rica. Así está relleno, acá, hija. Ah, así estoy, ya que sí, lo claro. Dicen. Bueno, vamos a dar la bienvenida con un fuerte ruidito a Javi Cantero. Ese ruidito para Javi Cantero. ¡Para Javi! Buenas tardes, esa gente de San Martín. Ya nos estamos acoplando. Bueno, Javi, vaya algarabía, ¿verdad? Bueno, de lujo. Estamos aquí reunidos todos. Estamos aquí. Muy bien, muy bien. Y además estamos con tu nuevo disco recién sacado, Ritmos Voladores. ¿Qué bien suena? Eso suena a libertad. Te lo voy a decir, suena a libertad. Ole, son ritmos libres, di que sí, rellenito. Bueno, ahora, familia, vecinos, vamos a hacerle 4 preguntitas de rigor de su disquito, cómo lo ha compuesto, en quién ha pensado, cómo lo ha hecho. Así que vamos a pedir... un poquito de silencio, ¿vale? Los móviles no vamos a decir que los apaguéis, porque para eso están, ¿no? Para grabar. Vamos a... Pero sí, silencio para que nuestro invitado se pueda expresar con soltura. ¿De dónde viene ese nombre de Ritmos Voladores, Javi? Pues Ritmos Voladores son un poco, como ha dicho rellenito, suena a libertad, ¿no? Pues son un poco ritmos libres, ¿no? Sí. Ritmos que van un poco sin ninguna pretensión de nada, ¿no? Lo que va saliendo en el momento y ritmos sobre todo sinceros. Y es un rollo que íbamos diciendo a raíz de Twitter, de Facebook y tal, viva los Ritmos Voladores, tal, el rollo. Y un día con mi hermano dijimos, pues vamos a ponerle al disquito Ritmos Voladores. Este es tu cuarto trabajo después de Sin Pedigrí en el 2009. ¿Cómo te planteas cada nuevo disco? ¿Cuál es el proceso particular de trabajarlo? Bueno, pues para cada disco intentamos meter cositas nuevas con lo que vas aprendiendo de disco en disco, ¿no? Yo siempre digo que estamos en eterna fase de aprendizaje, ¿no? Y sigo aprendiendo cositas e intentando meterlas en cada disco, llevándolo también a mi rollo y con mi forma, claro. ¿Qué se va a encontrar el que escuche Ritmos Voladores? Bueno, pues se va a escuchar 12 temitas compuestos por mi hermano y por mí. Mi hermano Rufete, que es un fenómeno como compositor. Hola. También se ha adentrado en esta aventura conmigo como productores del disco. Y un poco al estilo compadre y con los pedazos de músicos que han tocado en el disquito, pues ahí hemos hecho este disco. Se van a encontrar 12 temitas con mucha ilusión que hemos hecho y que esperemos que les mole, hombre. Langui. Dime. Mira, quiero hacer una pregunta, Carlos. Quiero decirte una pregunta. Cuanto más acelero... ¡Ole, mi Carlito! ¿Cómo se la sabe? Tan alegre me pongo. Muy bien. Es un fenómeno. La versión nueva, Javier, la versión nueva. Oye, ¿es verdad que naciste en el 83? En el 83, sí. Fíjate. Y hijo de José Luis Cantero, Arias El Fari, que nació en la calle... ¿A dónde? En la calle Ledesma 37. Muy bien. ¿Cómo lo sabes, dónde, Carlos? ¿Cómo te sabes la historia? Sí. Javi, ¿qué es lo más bonito que te ha dicho un seguidor tuyo? Pues mira, la verdad que una cosa muy bonita hoy que estamos aquí, que está Carlitos con nosotros, le voy a nombrar a él porque me ha contado toda la historia de mi padre, de sus principios, de muchas cosas. Me ha contado muchas cosas que no mucha gente suele saber y él me las ha contado todas y me ha dado mucha alegría hoy contar con él. Porque y que me Fari recordara ese fenómeno. El Fari es un fenómeno de la copla española. Pues hombre, y un fenómeno. Un fenómeno que fue taxista en la época antes de ser cantante. Sí, ¿verdad? Claro, que empezó con el Rosco, sí, es verdad. Y tus abuelos eran de un pueblo de Cuenca. De Cuenca, de Buenache de Alarcón. Carlitos está informado al máximo. Al máximo. ¿Cómo? Bueno, y Carlos, en la Wikipedia, tú lo sabías. En la Wiki. Bueno, y si no te hubieras dedicado a esto de la música, cuéntanos a los vecinos de San Martín de la Vega, ¿qué crees que hubieras sido? ¿Tienes alguna vocación frustrada? Como todos, de pequeño lo que quería ser era futbolero, pero bueno, me di por la música y siempre digo que lo que más creo que tengo que ofrecer y que aportar cosas... Pues es en esto, ¿no? Si no me fuera esto, tendría que buscarme la vida como fuera, pero creo que lo que más tengo que aportar es en esto que estoy haciendo. ¿Otra pregunta, Carlos? Otra pregunta. ¿Tu padre cantaba que yo duro los antiguos que tanto caís, que onda habla, llamaba la gente Carlos. En la orilla del mar? Muy bonita canción, Carlos. Bueno, pues tenemos ahora un concierto dentro de poquito, ¿verdad? En mayo, en la sala Copérnico, concretamente el día 11 de mayo, viernes, en la Sala Copérnico, aquí en Madrid, que la gente que quiera pasarse por allí, hombre, que pasen, que nos vamos a pegar una juerguita buena. Un viernes, ¿ya? Encima, niño. Yo siempre he dicho que el viernes es el día ideal para irse a cenar. Manuel, y luego, pues mira, a ver su concierto de Javi Cantero. Eso es lo suyo. Sí. Que sí, que vamos a ir. Ah, bueno, vale. Hombre, Gloria, Rellenito, Langui, compañía, tenéis que estar allí un poquito, hombre, ¿no? Hombre, por supuesto. Javi. Sería un placer, claro. Javi. Tu padre le cantó una canción a tu abuela que dice, mi madre, a esa pobre viejecita que tanto la hice sufrir, es que soy causante de su desvelo desde el día en que nací. ¡Ole, preciosa! Y claro, si gano sí. dinero, te compraría aquel sombrero que de tanto sonreí. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! ¡Aplauso fuerte ahí para Carlitos, hombre! Bueno, Javi, que es un placer tenerte en Radio Tarascá y encima en San Martín de la Vega, con este especial que estamos haciendo. Y que nos vas a deleitar ahora con un temita, ¿verdad? Con un temita o con dos temitas, porque seguro que la gente te va a pedir dos temitas más. Bueno, pues la con tengo, claro un guitarrista sí. Acompañado de Juan Serrano, un guitarrista que estuvo muchos años acompañando a tu papá. Eso ¿verdad? Es. Un gran guitarrista que ahora también te acompaña a ti. Guitarrista que también fue finalista en el Tú sí que vales de esta... ¡Llévate! No soy Juanito, que es un fuera de serie, es un monstruo como guitarrista. Fenómeno, yo lo he visto... Único. ¿Cómo? Yo lo he visto mover los dedos. Juanma, mueve los dedos más rápido que tú, el pie... A la hora de echarlo para adelante. Pero, bueno, eso es fácil, comparándolo conmigo. Javi. Bueno, una cosita. Mientras que Javi va preparando el SEP, se va preparando Juanito y demás, que va a deleitarse con un par de temas. Sí. Vamos a dar paso, mientras tanto, a un grupo de San Martín de la Vega. No, hombre. Sí, mientras que se están preparando, están afinando las guitarras, hombre, el plato fuerte. Haremos la última rifa, que nos la hará Javi Cantero también, sacará de la urna hombre, el claro que sí, para supuesto, hacer la última rifa. Y van a venir aquí, que nos acompañe este grupo de San Martín de la Vega. Raperos, demos un fuerte ruidito para Caché. Un ruidito ahí. ¡Everybody! ¿Dónde está? ¡Guay! Buenas. ¿Qué tal, chavales? ¿Bien? Bien. Bueno, un placer teneros aquí. Tener a un grupo de San Martín de la Vega en Radio Tarascá. Ya en su ocasión tuvimos a Dosis en Bruto, pero lo tuvimos en los platós, en los estudios de Radio Trascalle en Pan Bendito, cuando sacaron su último disco. Y ahora, bueno, estando aquí en San Martín de la Vega, pues vamos a... Hemos dicho, vamos a invitar al otro grupo que tiene aquí, San Martín de la Vega, caché. ¿Qué tal? ¿Estáis preparando maqueta? ¿Disco? Bueno, disco no está editado. O sea, se puede llamar maqueta, va a estar colgado en la red y gratuito para todo el mundo. Y más cómo está la música hoy en día, ¿verdad? ¡Hombre! Está chunga la cosa. Internet ayuda, ¿verdad? Internet ayuda. Internet es un filón. Nos vais a representar un par de temitas, ¿verdad? Sí. No, vamos a intentarlo. Está un poquillo malo. Sí. Da igual, da igual. Vamos a darle. Bueno, pues han traído las bases propias además, sí. ¿Verdad? Que las tiene DJ Caution, ¿verdad, Caution? Caution tiene las bases. Las tiene ahí preparadas. Tiene dos bocadillos de mortadela guardados, que se los he visto ahí, por si acaso. Y el público que escuche caché, ¿qué se va a encontrar en esa maqueta? Pues de todo un poquito de crítica social, no, un poquito de temas así, un poquito de cachondeo, de fumar un poquito, vamos, variado, tema variado. Bien, ¿cómo a la hora de trabajarlo, que sois dos MCs, sí, cómo hacéis? ¿Trabajáis en grupo, trabajáis cada uno por separado en casa y luego unís los párrafos? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo es el mecanismo de trabajo? Dado que yo ahora mismo ya no resido aquí, trabajamos por separado. Ya no resides en San Martín, ya. No. Tú te has ido a Pan Bendito, me he venido ya a San Martín y tú a Pan Bendito. No, me he ido a Vallecas. Ole Vallecas, ole Vallecas. Casi, casi. Pero solemos ponernos de acuerdo, nos pasan las instrumentales, vemos a ver de qué queremos hablar, cada uno se hace su párrafo y luego contrastamos información. Muy bien. Pues estamos deseando escuchar uno de vuestros temas que nos vais a representar aquí. Sí. Así es que ruidito para caché. Ruidito para caché. ¡Ese ruidito! Mira, esto es una historia porque nosotros somos muy dados a pensar y a soñar y movidas. Entonces yo un día. Y a fumar. Y un día yo me fui al cielo y mi colega se fue al infierno. Y os lo vamos a contar un poquito, ¿vale? Explícaselo ahí un poquillo. Mira, yo. Estuve en el cielo con Dios, fumando rama en pijama, nada más llegar me asignan una cama. No hay que trabajar, no existen las empresas. Imagínate todo como un anuncio de compresas. No tengo nada que hacer, solo disfrute. Es el tema por haber sido bueno en una vida tan cutre. Supe que tendría mi recompensa. Lady D aquí vive contenta porque no hay prensa. La gente piensa, esto es un chollo. Bob Marley abastece a sus vecinos con cogollos, otro rollo. Y yo, con la bolsa vacía, me la llena rebosante. No estamos pa' tonterías de paseo, sí, me encontré con Camarón, le di unos porros a cambio de una colaboración y qué pepino, quedó en llamar a Pavarotti, ópera flamenco sobre una base de chotis, un hit, y yo tan pancho con pijama ancho, dando botes por la calle, un pibe me enganchó, me dijo macho, tengo las llaves del garito, que no te falte de nada, lo que quieras, yo te invito, era San Pedro, él me desveló el secreto, la iglesia una mentira, la vida un pasatiempo, somos títeres aquí, interés se penaliza, las nubes huelen a humedad, vaya no. Noticia, policía, aquí, ¿para qué? Si cerveza fluye de las fuentes de los parques. Cuando más a gusto estaba un pitido me despertó. Me cago en la puta, todo había sido un sueño. Cielo, infierno, se está mejor aquí. Sí, no me dais motivos para vivir. Cielo, infierno, se está mejor aquí. Dejar pasar el tiempo y esperar el final feliz. Cielo, infierno, se está mejor aquí. Sí, no me dais motivos para vivir. Cielo, infierno, se está mejor aquí. Dejar pasar el tiempo y esperar el final feliz. Estuve en el infierno ayer, fumando rama. Estuve con Satán, me presentó a su hermana y era mona. Y le iba a la marcha como a Madonna. ¿Sabéis de qué murió? Adicta a la metadona y qué cabrona. Iba borracha como una cuba. Llevaba una botella de ron de la basura y qué señora, me dio una entrada para un concierto. Actuaba en una hora Jimi Hendrix en directo. Perfecto, me da tiempo a llegar. Correcto, seguro que hoy va a ser un gran día. Lo detecto, directo, llegué a un suburbio. Venía en caballo, llevaba el tema Tupac y sus lacayos. Dejé mi sello, ya sabes papi, yo nunca fallo. Le gané la final de una batalla de gallos. Se rayó y tuve que correr como el rayo. Llegué tarde al concierto y se me cortó el rollo. Sin cogollos, me escondí en un gimnasio gigante. Estuve con Bruce Lee echando unos guantes. Fue brillante, resulta que el cabrón era un tunante. Nos fuimos a tomarla, un garito extravagante. Dicen, córbate, ya sabes lo que toca. Aparece Marilyn y vuelca un gramo de coca. Qué loca, y encima se ha puesto como una foca. 5 minutos y acabé echando la pota y queda poca. Y un tiro más, sí, y me muero. Me voy a descansar, que mañana voy al cielo. Cielo, infierno, se está mejor aquí. Sí, sí, sí, no me dais motivos para vivir. Cielo, infierno, se está mejor aquí. Dejar pasar el tiempo y esperar el final feliz. Cielo, infierno, se está mejor aquí. Sí, sí, sí, no me dais motivos para vivir. Cielo, infierno, se está mejor aquí. Dejar pasar el tiempo y esperar el final feliz. ¡Eso es ridículo! Yeah. Ahora sí, ahora sí. Gracias. Ahora sí, ahora sí. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, vecino. Gracias, vecino. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Os deseamos todo lo mejor. Muchas gracias. Dino, repítenos el Twitter o repítenos la página web. Donde Facebook, podemos... Caché Oficial, y 20 Caché Oficial, igual. Pues ahí podemos escuchar todos los temas próximos, los temas que ya tenéis. Exacto, ¿verdad? Ya a finales de mayo ya estará por ahí rulando. Pues muchas gracias y otro ruidito para Caché, vuestro grupo. Bueno, y seguimos en Radio Torascá, desde San Martín de la Vega, concretamente desde la taberna andaluza de nuestro querido amigo José Solana, un fenómeno allí donde los haya. Aquí en la calle Cuba, ¿no? Aquí en la calle Cuba, justo en la calle Cuba, ya sabéis, oyentes de Radio Tarajal que venga por San Martín de la Vega, que no duden en acercarse por la calle Cuba y ahí encontrarán la taberna andaluza donde nos han acogido y donde nos acogerán siempre igual de bien. Pero yo no sé si después de la que hemos montado nos van a querer otro día, ¿eh? Sí, hombre, ¿cómo que no? Si está el bar a rebosar, está el bar a rebosar. Hombre, más no cabe nadie, ¿eh? ¡No te escucho, Juanma, bueno, no te estamos escucho! Llegando a la recta, al final del programa. De esto de Langui. Pero bueno, pero mira quién se ha venido. Bueno, seguro que se ha metido en la furgoneta con nosotros, hermano. ¿Cómo? ¿Echema? Que estaba. Mírale, que está ahí en el bate. Primo del Paco ahí. Pero bueno, pero vamos a ver una cosa. ¿Pero qué haces, Chemita? En la taberna. Pero Chemita, ¿qué haces? Que de esto, deja de pasar. Deja de pasar. A ver que viene, ya verás cómo va a tirar algo este. Te lo digo yo. Bueno, oyentes de Real Dragón. Yo no sé cómo los personajes madre de Pan mía, Bendito Chemita, niño, ahora la que han está venido marcando. Hasta San Martín de la Vega. La gente está pensando qué gente más rara tenemos en Pan Bendito, ¿eh? ¿Cómo? Pues sí, yo no sé cómo ha venido este, ¿eh? ¿Pero no lo ha visto a Juanma? En el autobús. ¿Cómo? ¿No me ha visto a mí? Chema, ¿cómo has venido tú aquí si no te hemos invitado? Lo que he cogido al este y le he dicho... ¿Aquí? Arranca. ¿Qué se ha colado? ¿Qué se ha colado la furgo? Mírale que... A Tomás le he dicho... Mírale, se está apoyando en mi cuello. A Tomás le digo... ¡Arranca! ¡Tomás! ¡Eso! ¡Arranca, chico, arranca! ¿Le han dicho ¡Tomás, eso qué! Te llévame, ¿no? Y... Juanma, que se tomas tu agua isotónica. A ver si me la vas a tirar encima. Cuidado, que vas a echar aquí, no va a dar un calambre, niño. Y le digo... Y le dices, ya, ¿a quién? Le he dicho... ¿A qué? Al Tomás, sí. Madre mía. Le he dicho a... Se ha dormido. Vamos a decírselo. Arranca, ¿cómo? ¡Arranca! Ayer le cogí y le dije que me voy a quedar bien con ellos. Que me vas a dar con el vaso en la cabeza, chico. Claro. Bueno, que aquí no hay camión de Metadona. Aquí no. Aquí no. ¿Y ahora cómo vas al Pampe? Otra vez. ¿Cómo? Sé y le cogí y le digo... Sé que te quedas sobado. Que las de estas son de naranja. ¿El qué? Y cuando... Pero de... Estaba el otro y digo... Madre mía. Pero bueno, chico, que... Naranja. Que Chemita con la de esta, de la disicuche mendizal y calamares con limón. Y le dije... Yo no estoy esperando de nada, Juan Manuel. Yo no lo estoy entendiendo. Que no lo estoy entendiendo. ¿Cómo? Que qué tal están aquí los de San Martín de Las Vegas. ¿El qué? Que no, tiene... Chemita, que no. Aquí tienen dinero Las Vegas, que no escucha que yo. No, que no, hombre, que no son Las Vegas de Las Vegas, que es San Martín de Las Vegas. Aquí lo único que está la Warner y la Warner no creas que tú, que está muy para allá, ¿eh? Es San Martín de Las Vegas, me han dicho a mí que Las Vegas... Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer, Tomás? Que me diga... Chemita. Mira, tenemos ahí preparada una zona para reservar, para los artistas y tal. Te invitamos a que vayas para allá. ¿Que se ha quedado dormido? Que de eso, que... ¿Dónde están los papeles de la furgoneta? Ahí, en la zona VIP. Están en la zona VIP. Cógelos, que están allí. Yo le acompaño. Venga, vale. Venga, va. Venga, venga, va. Anda, que te va a acompañar, venga, macho. Que te va a acompañar. Que te estás quedando más tonto. Sí, José. Bueno. Menudo colega que tengo, no me jodas. Que sepáis que lo de Las Vegas... Que la Vega hace muchos jueves en la Vega. Qué pesado, ¿eh? Chepa, macho. Vamos a decirle arranca para que se vaya fuerte, pero fuerte. ¡Arranca! Venga, hombre. Hasta luego, Chemita. Hasta luego, un aplauso para Chemita. Ahí va, ahí va, ahí va. La ha despeinado el Carlos cuando se ha ido. Lo he visto yo, a mala hostia, niño. Le ha pasado así la mano y la ha despeinado el flequillo. Muchas gracias por haber venido. Ante todo, muchas gracias por haber venido. Y para deleitar, para acabar el programa, pues ya sabéis, plato fuerte con Javi, Cantero y Juan Serrano a la guitarra. Nos van a deleitar. Así es que todos con las orejas bien puestas, los móviles supongo que también los tenéis encendidos, ¿verdad? Así es que sí. Un ruidito para Javi Cantero y Juan Serrano. Sonido en directo. Ya dice así, este temita se llama como un lirón. Señores, vamos a ver, dice así. Ay, no es que quiera comenzar una historia sin final. Si pudiera ser el viento y cambiar de dirección en cualquier momento. Quisiera ser explorador de tu cuerpo desnudo. Hay un ave de soñador siguiendo tu rumbo. Si yo tengo que volar, vuelo. Que si te encuentro yo me tiro desde el cielo. Ay, pa' dormirme como un lirón, con mis patillas de alambre, robándote una caricia, ay, robándote que me ame. Ay, lirón, que me duermo como un lirón, a tu lado con mis patillas de alambre, robándote una caricia, amor. Te ruego que me ame, ay, lirón, que me duermo como un lirón, a tu lado como palmita, míralo, toma que toma. Y el San Martín de la Vega, el Radio Tarasca, los ritmos voladores, Juanito. Anda. Hola, mi Juan. Si tuviera que elegir y entre vivir sin ti o morir, igualmente moriría si no gozo del fruto de tu compañía. Y que sería mi corazón una caja vacía, y a donde no hay atardecer, no hay noche ni día. Pero quédame de beber de tu agüita clara, y hazme un ladito chiquitito en tu cama. Pa' que me duerma con un lirón, con mis patillas de alambre, robándote una caricia. Ay, te ruego que tú me ames. Ay, lirón, que me duermo como un lirón, a tu lado con mis patillas de alambre, robándote una caricia, amor. Te ruego que me ames. Ay, lirón, que me duermo como un lirón, a tu lado y como... ¡Míralo! ¡Toma que toma! Que suenen las palmitas fuerte, ese compás, cómo suena, cómo. Pero que yo que soy un liro, liro, po, po, po, po, liro, liro, po, po, po, po, liro, liro, po, po, po, palibi, palibi, pa, pa, pa, la, pa, pa, raca, raca, tu, pa, pa, y te pa, te pum, pa, pa. Dándole huertecita por la banda, dando salto, va caminando, pero camina para atrás. Sí, papá, mira. Dale. Bueno, ¿qué? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Gozando, bien esa peñita, ¿eh? Bien esa peñita con el compás, Gloria. Bueno, que nos deleite Juan Serrano un poquito también con su guitarra ahora, un solo de guitarra. Y luego, Javi, nos deleitas con una última para acabar. Claro que sí, nos pegamos, ¿sí? una última. Venga, pero no te venes del sitio, ¿eh? Vale. Venga, vamos a escuchar ahora al fenómeno Juan Serrano, que nos deleite con el sonido inconfundible de la guitarra. Pero con rumba. Thank you. tumba de Juanito. ¡Ole tú, ole tú! Hola, Juanito. Espectacular, espectacular. Esto solo pasa aquí en Radio Tarasca. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, que nos deleiten con una última canción. Hombre, por supuesto, ¿queréis una última canción? ¡Sí! ¡Claro! Pues venga, Juan y Javi, venga, todo vuestro. Ole, vamos a hacer un temita que se llama Recordando a vos, un reggae al estilo Flanders Night de la parte de la frontera. A ver cómo es. ¡Ahí estamos! Dice: hoy me quiero ir y a medianoche contigo a la playa. ¡Ole! Despertaré de modo con la luz del alba y no me digas que no. Si no me quieres matar, que yo me voy a llevar con la guitarra una botella pa' brindar, cuatro chinitas de pura felicidad y papelillo, ¿pa' qué? Pa' podernos la liar. Y después nos bañaremos como Dios nos trajo al mundo, nos cortaremos la sonrisa ni un segundo, y recordando ya vos más, y despacito voy al compadre, que ya wanna love you. Lere, lere, ire, ire, ire, ira, ya wanna love. Lere, lere, ire, ire, ire, ira, la serenidad se irá flotando entre las olas del mar. Ya no sabemos ni dónde irá a parar. Seguro que mañana con la resaca volverá. La marea que viene con un barquillo de papel, me da pena de mirar, me da pena de saber que tú te irás en el ayunaré. Sonrisa contagiada por la risibilla va que me lleve avance en la mirada, que al poco tiempo se convierte en carcajada. Báilame pa' que yo te cante, despacito voy al compás, que ya wanna love you, yes. Le le le le ire ire ire ira, ya wanna love you. ¡Vamos todos! Le le le le ire ire ire ira, Juanito. Y nos bañaremos como Dios nos trajo al mundo, no cortaremos la sonrisa ni un segundo. Lo vamos a cantar todos ahora en el bar. ¡Hombre, incluido claro, el Langui, Rellenito, compañía, Radio Tarasca, everybody! ¡Vamos! Y esa gente de San Martín. ¡Vaya, vaya! ¡Vamos! Y recordando ya vos mal, y despacito ya al compás. ¡Cómo! ¡Ay, I wanna love you! ¡Vamos ahí, fuerte, ¡vamos! San Martín! ¡Cómo! ¡Lere, lere, ire, ire, ire, ira! ¡Ya wanna love you! Le de le de ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire ire le de, le de, ire, ire, ire, ire, vaya, va, guava, nava, lo, le de, le, ire, le de, le de, ire, ire, ire, ire. We want to dedicate this song to the best reggae singer of all times, Mr. Bob Marley. Hey! Sí, señor. ¿Cómo es? Y dice, triste estaba el sol y su alma en una lucha sin razón. Hay una lágrima cayó de la armadura de su corazón. A ver, iré, iré, iré, le iré, le, le iré, le, le iré, le, le, le iré, iré, iré, le iré, le, le iré, le, le iré. Y el sereno de mi calle me quiere quitar la novia y esta noche nos veremos. Ay, con cuchillo y pistola y le de. En San Martín de la Vega, fuerte ruido para todos vosotros que lo habéis merecido. ¡Vamos! For you, genius. ¡Cataflow! ¡Hola, fuerte ruido! ¡Ese ruidito! Javier Cantero y Juan Serrano. Con este nuevo disquito Ritmos Voladores. Recordamos, oyentes de Radio Tarajá, que el 11 de mayo le tenemos en la Sala Copérnico presentando el disco. Bueno, ahora, vecinos, vecinos. Oye, que falta la última rifa. Claro, claro, vecinos. Silencio. Vamos a hacer la última rifa de la última papeleta. De la última mariscada. ¿Pero quién va a sacar la papeleta? ¿Quién la va a sacar? ¿Quién? Javi. Javi, saca la papeleta. Javi, vas a sacar tú la papeleta. Te ha tocado la responsabilidad. A ver, todo el mundo expectante. Todo el mundo expectante. Javi va a sacar el número, el que tengo yo aquí en el bolsillo. Que no. Calla, no lo digas. A ver, ¿qué número es? ¿Cuál ha salido? El 27, señores. No sé a quién ¿el 27? Tocado. 27. ¿Tiene alguien el 27? El número 27. 27. Número 27, la última. Nada, venga. Arrancada. Vamos a sacar otro, Juanma. Otro, rápido. ¿El 40? ¡El 40! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ah, el 26! Estaba ahí el 27. Pensé que estábamos. Pero es que somos muchos. ¿A dónde estáis? La gente está por fuera del bar, no se entera, claro. El primero, el 27. Ya está aquí, el 27. Sí que era él, es que estaba fuera del bar. Ah, sí, mira. Aquí, 27. ¡Ole, ole, ole! Corroboramos dos. Esa mariscada, gracias a Gourmet La Antoja, estos gallegos aplicados en Madrid. Vaya, vaya galleguitos que tenemos, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos por venir en San Martín de la Vega y en la bodeguita de la taberna Anda. Oye, Luca. Juanma, ¿te vais a invitar a unos calamares y esas cosas? Que venga, hombre. Que se invite el Solana. ¿Cómo? ¿El Solana? ¿El Solana nos suelta no, aquí? No, tú. Amigo, yo. Bueno, familia. Un aplauso para por el Solana, efectivamente. Muchas gracias. Y un aplauso también, vamos a pedir ya para despedir el programa, para toda la gente bueno, de San Martín. Muchas gracias a Martín de la Vega por haber venido. Gangui. Y nos vemos en la próxima. Dime. Gangui, que estoy muy contento de que hubiera venido Juan Muñoz, el hijo del Fari. Muy bien. Javi Cantero, ¿verdad? Javi Cantero, que me ha encantado, me ha emocionado. Hasta me la recordaba próxima, familia. Muchas gracias. Hasta la gracias. Semana que viene, hermanos. Chao. Chao, chao. A la semana que viene, que nos vamos desde Pan Bendito, nos vemos.